Buenos días. Bueno, voy a ser rápida, como dice mi madre. Ya para ir terminando. Bueno, les traigo aquí mi apunte porque donde el Señor me lo da, ahí lo escribo y así se queda. Con mi letra, mi puño y letra. Como dice Dora, toda la Biblia llena de papeles, de papeles chiquitillos. Bueno, pues como mi madre contó, pues ya está, ¿no? El testimonio. También quiero dar la gracia al Señor porque hoy hace 4 años que abrí la Pelu. 4 años ya. Parece que fue ayer, pero mira, estoy más agradecida con el Señor porque sigue todo bien, adelante, va a seguir adelante hasta que la jubilación sea un poco más antes y me pueda jubilar. Esperemos que no esté allí hasta que vamos a ver los partidos políticos hasta la jubilación. Esperemos que la ponga un poco antes, por lo menos para la peluquera. Pero bueno, gracias al Señor le doy porque Él ha sido fiel y bueno. Allí puedo hablar del Señor y también, aunque algunas veces no llegue a hablar del Señor, puedo ayudar a gente de manera indirecta, ¿no? Entonces, indirecta y directa a la vez. Porque muchas veces alguna se va y dice, en vez de venir a la peluquería parece que vengo al psicólogo, porque allí coge confianza y no veas cómo suelta. Las mujeres ya sabemos, ¿no? Pero bueno, le doy gracias al Señor por eso. Vamos a buscar en Lucas 8, o lo vamos a poner ahí más bien. Lucas 8, del 40 al 56, Sharon. Por fin. Vale. Cuando Jesús regresó al otro lado del lago, la gente lo recibió con alegría porque todos le estaban esperando. En esto llegó uno llamado Jairo, que era jefe de la sinagoga. Este hombre se postró a los pies de Jesús y le rogó que fuera a su casa, porque tenía una sola hija, de unos 12 años, que estaba a punto de morir. Mientras Jesús iba, se sentía apretujado por la multitud que lo seguía. Entre la gente había una mujer que desde hace 12 años estaba enferma, con derrames de sangre, y que había gastado en médicos todo lo que tenía, sin que ninguno la hubiera podido sanar. Esta mujer se acercó a Jesús por detrás y tocó el borde de su capa, de su manto, en algunas versiones sale. Y en el mismo momento, el derrame de sangre se detuvo. Entonces Jesús preguntó, ¿quién me ha tocado? Como todos negaban haberlo tocado, Pedro dijo, maestro, la gente te oprime y empuja por todos lados. Pero Jesús insistió, alguien me ha tocado porque me he dado cuenta de que de mí ha salido poder. La mujer, al ver que no podía esconderse, fue temblando a arrodillarse a los pies de Jesús. Le confesó delante de todos por qué razón lo había tocado y cómo había sido sanada en el acto. Jesús le dijo, hija, por tu fe has sido sanada, vete tranquila. Todavía estaba hablando Jesús cuando llegó un mensajero y le dijo al jefe de la sinagoga, tu hija ha muerto, no molestes más al maestro. Pero Jesús lo oyó y le dijo, no tengas miedo, solamente cree y tu hija será salva, se salvará. Al llegar a la casa, no dejó entrar con él a nadie más que a Pedro, a Santiago y a Juan, junto con el padre y la madre de la niña. Todos estaban llorando y lamentándose por ella, pero Jesús les dijo, no lloren, la hija no está muerta, sino dormida. Todos se rieron de él porque sabían que estaba muerta. Entonces Jesús la tomó de la mano y dijo con voz fuerte, niña, levántate. Y ella volvió a la vida. Al momento se levantó y Jesús mandó que le dieran de comer. Sus padres estaban muy admirados, pero Jesús les ordenó que no contaran a nadie lo que había pasado. Hasta ahí. Bueno, no sé si conocéis el paisaje algunos o no. Ayer yo estaba en la Pelu y de pronto tenía algo, ¿no? Pero el Señor me empieza a traer la canción de Al borde de su manto. Sabéis, ¿no? La conocemos. Si tan solo tocara el borde de su manto, libre sería. Entonces, pues bueno, pues me puse a buscar un poco el manto, ¿por qué habla del manto? Si le podía haber tocado los pies, ¿no? Podía haberle tocado, cogido de la mano, cualquier cosa. Y entonces buscaba yo del manto y antiguamente, yo llevaba un manto, por ahí tenemos el talí, y llevaban un manto que llevaba unos flecos a cada esquina con su nudo, que tiene su significado, que bueno, no nos vamos a meter en eso. Y entonces, buscando y eso, informándonos, ella tocó eso, porque los mantos antes no eran hasta el suelo, eran más cortillos, y los flecos, que era lo que arrastraba casi. Y ella tocó eso. Para los judíos y antes, y simbólicamente, todos los nudos y todo lo que tienen los mantos, pues tienen su significado. Y tiene, habla de poder, habla de fe, habla de creer. Entonces yo me paraba en eso y le decía al Señor, bueno, ¿y esta canción por qué me la ha traído a mi mente? Porque ya nos ha ministrado el Señor muchas veces con esta canción. Y entonces me iba a este pasaje, donde me doy cuenta, mira que lo había leído veces, que el Señor habla de dos historias a la vez. Bueno, el Espíritu Santo, a quien le reveló para escribirlo, se habla de dos historias a la vez, de sanidad. Y en las dos, Jesús hace un milagro, se ve claramente, ¿no? Pero si nos ponemos a analizar, vete a, creo que es el 42 más o menos, el 8:42, dice que la niña tenía unos 12 años, más o menos, y creo que es por el 50 y al 50 o así, sigo un poquito y te voy diciendo. Vale, un poquito para adelante. No, antes entonces. Por el 43, a ver, cuando sale la mujer. Vale. Y dice, entre la gente había una mujer que desde hacía 12 años estaba enferma. Entonces yo me paro a pensar, ¿y por qué una niña de 12 años y una mujer que llevaba 12 años enferma? El Señor no escribe las cosas ni las revela por casualidad, ¿no? Si eso está en la palabra, tiene que tener algún significado. ¿Por qué una tiene 12 años y la otra 12 años llevaba enferma? Entonces yo analizo un poco la situación. Esto era una niña que estaba sana, todos sus 12 años estaba sana, de alegría, de salud, de todo bien, y se enferma. Pero la mujer es todo lo contrario, llevaba 12 años, mala, enferma, ya había probado de todo. O sea, la circunstancia es muy diferente, porque la niña realmente ya llevaba una buena vida. Fue algo momentáneo que le pasó. Estaba enferma en algo momentáneo que le iba a hacer que pudiera morir. Esta mujer llevaba 12 años enferma y dice que se había gastado el dinero en todos los médicos, en todo lo que eso. Su última esperanza fue tener fe y creer que Jesús la podía sanar después de 12 años. Si Jesús no le sanaba, esa mujer iba a morir igual que la niña. Por lo cual, yo ponía aquí, vemos que Jesús obra de manera diferente, pero a la vez igual en cada persona. Si tú lo pones a tu vida, lo pasas a tu vida, muchas veces creemos que nuestra situación no tiene solución. Y limitamos al Señor, limitamos su poder y lo subestimamos. Como decía ahí, cuando la niña estaba viva, Jairo quería que fuera a sanarla, pero cuando ya estaba muerta decían, incluso los discípulos, ya no molesta al maestro porque ya no hay solución, ya está muerta. Solamente podía sanarla cuando estaba enferma, pero ya muerta no. Estaba subestimando el poder que Jesús tenía. No estaba creyendo que Jesús sabía lo que estaba haciendo. Y más gloria iba a dar si la resucitaba que si la sanaba. Y por el camino, yo es que admiro tanto eso y llevo desde ayer así, decía, es que hay que ver el Señor, ¿eh? Él ahí tranquilito, andando tranquilito y va, voy allí a casa de Jairo a sanar a esta mujer, a esta chiquilla, ¿no? Pero mientras por el camino, pues voy ahí haciendo milagros. Y me sorprende mucho el poder del Señor, pero claro, Él llevaba el poder en sí mismo, pero si esas personas no se le acercan con esa fe, no vale para nada. Ese poder lo lleva Él y ya está. ¿Qué pasa muchas veces con nuestros problemas, con nuestras circunstancias? Que no vamos a tocar el borde de Jesús, del manto. Muchas veces nos quedamos solo en que Jesús está pasando y sabemos que Jesús puede hacerlo. Pero esta mujer, si se hubiese quedado en una esquina, porque ella era inmunda. Ella no tendría ni marido, ni hijos, ni amigos, ni vida social. No tendría nada. porque antiguamente cuando tenían el flujo de sangre permanente como tenía esta mujer, es que nadie la podía tocar, ni ella podía tocar a nadie. Y a las personas que ella tocara se volvían inmundas. Por lo cual imagínate la vida que tenía esta mujer, de depresión, tendría amargura, estaría... ¡buah! Si ella se queda en una esquina porque no podría ni ir por la gente, porque la podían hasta apedrear y hasta matar, ella se queda y el poder de Jesús pasa. Y ella cree que Jesús la puede sanar, pero no le hubiese sanado. Aquí no está hablando el Señor que 12 años como llevaba esta mujer, yendo a otro sitio erróneo, como muchas veces nos pasa que buscamos en otro sitio, erróneos, cuando lo único que tenía que hacer era ir y tocar el manto, el borde del manto. Habla de intimidad también, de ir. Y muchas veces lo pensamos y dice, bueno, pero yo no tengo físicamente a Jesús para ir y tocar el borde del manto. Pues claro, ahora mismo ojalá pudiéramos ir y tocar el borde del manto. Pero si el Señor lo dejó aquí, es para que nosotros pudiéramos ponerlo en práctica en nuestra manera espiritual. Nosotros tenemos al Espíritu. No tenemos a Jesús físicamente, pero tenemos al Espíritu. El borde del manto está hablando de que vayamos a la intimidad de tocar para que salga poder de Él. Si en nuestras circunstancias nosotros nos quedamos, incluso como Jairo, como los discípulos, limitando a que el Señor puede hacerlo, si ya está muerto, ya mi problema no tiene solución, ya murió. Ahí ya no molestes más al maestro, porque ya no hay más nada que hacer. Y como esta niña, muchas veces los problemas vienen así, pum, y es momentáneo. Pero otras veces llevan 12 años, como esta mujer, o más. Pero Jesús puede hacer lo que te pasa ahora mismo o lo que llevas 12 años pasando. Y el Señor lo habla aquí. Lo momentáneo o lo que llevas tiempo. Y yo me asombra cómo el Señor puede notar que ha salido poder de Él. Cuando todo el mundo le estaba espachurrando y todo el que le espachurraba tendría fe también, porque por eso estaba allí, si no, no le estarían siguiendo. Tendrían fe. Pero ¿cuál fe tendría esta mujer? Que aún así se arriesgó a ir tocando a la gente por los pies, porque cuando iría por la gente ahí agachada hasta llegar a Jesús, iba tocando a la gente, se arriesgaba mucho, pero era lo que le quedaba, era la esperanza. De decir, yo sé que puede hacerlo. Y muchas veces cuando leemos su palabra, al final todas estas cosas te hacen que tú, si te lo crees, te hacen que tu fe aumente. Pero hay que creérselo. Hay que creérselo. Al final la fe no es algo que tú te da el Señor así como por arte de magia. Es una actitud que tú decides. Es algo que tú decides creer. Y eso es lo que va aumentando, eso es lo que vas poniendo en práctica en ese momento. Porque tú decides que quieres que tener esa fe. Es una pena que Jesús pase y sabemos el poder ilimitado que Él tiene y nosotros no vayamos a tocar el borde de su manto para que salga poder de Él. Los demás se quedaron quizás sin notar, porque ahí no, dice la Biblia en ese momento que Él hiciera otro milagro. Hizo esos dos. Los demás solo lo vieron pasar, pero los que tenían más fe y los que creían son los que vieron el poder que salía de Jesús. Cuando Jesús va a casa de Jairo y la niña ya está muerta, pues él sabe la autoridad que tiene y él dice, tranquilo, que la niña está dormida. Imagínate la situación, ¿no? De esos padres, el desespero. Me llama mucho la atención viendo esta historia, analizándola. La mujer fue a buscar ayuda de manera secreta, que nadie le viera. Jairo lo hizo públicamente. Jesús, que mi hija esto, lo otro, tal, tal, tal. ¿Y cómo le sanó Jesús? Jesús le sanó públicamente a ella, para que todos le vieran, pero lo hizo en secreto con la niña. Y dijo, no se lo contéis a nadie. Él no quiere fama, él sabe el poder que tiene. Pero honró a la mujer porque nadie le honraba en el mundo. Y Jairo era rico, Jairo era conocido. Ah, él podría hacerse más famoso todavía, porque su hija la había resucitado Jesús, pero lo hizo en lo secreto. ¿Y por qué deja a Jesús detallado ahí? No se lo digáis a nadie. Y en cambio a la mujer le hizo exponer su enfermedad delante de todos. Lo que me pasaba era esto, esto y esto. Y lo dijo públicamente. Esto me pasaba y tú me has sanado. Y me parece tan bonito que el Señor le dice, hija. Ah, haría tanto que no le llamarían de hija a esa mujer. Bueno, no. Y le dice, hija, por tu fe has sido salva. No sana, salva. Porque ella no solo le hacía falta ser sana, le hacía falta ser salva de toda la depresión, de la amargura, de todo lo que al final la sociedad le había hecho. Y otra cosa que me sorprende mucho es, si para esa época, cuando te tocaba a alguien inmundo, ¿no? Tú te convertías en inmundo. La gente no pensó que esa mujer había tocado a Jesús. Jesús no se hizo inmundo. Porque si no podían decir, ah, si te ha tocado, tú ya. En cambio, de él no salió inmundicia, de él salió poder. A mí eso me hace creer mucho más. Y yo decía, bueno, y ahora, Señor, ¿cómo ponemos esto en práctica? Porque muchas veces se comparte y uno se quedaba, vale, que ha quedado muy bonito, pero esto cómo lo pongo yo en práctica en mi vida, ¿no? Entonces, tú párate a pensar un momento. Si muchas veces buscas la solución en médicos y en otras cosas, bueno, en este caso porque estamos hablando que esta mujer lo hizo con los médicos, pero tú ponte en tus circunstancias, si buscas, pones tu fe en otras cosas cuando tienes el problema. El otro día, y por eso también el Señor me hablaba, cuando yo estaba mala y estaba allí en mi casa sola antes de ella ir al médico, le dije al Señor, mira, Señor, si tú has sido capaz de resucitar muerto, no me digas que no puedes quitarme este dolor. Que esto es más fácil para ti. ¿Cómo no va a ser? Si es más fácil, mucho más difícil hace que todos los órganos vuelvan a funcionar. Entonces, esto es más fácil. Hazlo, por favor. Pero es verdad que yo estaba deseando que me pusiera una medicación. Esa es la realidad. Decía, yo voy a orar primero, pero Señor, que me pongan ya algo, por favor, que me pongan epidural, que me duerma de aquí para abajo, no me entere ya del dolor, lo que sea. Pero muchas veces buscamos en otras cosas, ponemos nuestra fe en otras cosas. Y cuando ya vamos entonces a tocar el borde del manto es cuando ya estamos desesperados, cuando ya nos queda la última solución. Esto es lo último. O como Jairo, no sabemos si él a lo mejor pensó en voy a llamar al médico que le eche un vistazo antes, o fue directamente a Jesús, porque no sale en la Biblia. Pero no dejemos tocar el borde del manto para último momento, sino que sea lo primero, cuando tengamos algo. Vayamos a la intimidad de buscar al Señor, porque de Él quiere salir poder para hacerlo. Independientemente de que me sane o no me sane en ese momento, pero por lo menos si yo voy, yo sé que tengo esa ayuda, esa fuerza que Él da. Y a lo mejor el dolor puede durar 12 años, que no lo declaramos, pero puede durar 12 años como esta mujer, hasta que racionemos de que lo que hay que hacer es ir al borde de su manto. O puede ser instantáneo, sanidad, resurrección, como con la hija de Jairo. De la manera que sea, de la situación que sea, vayamos a tocar el borde del manto. Porque Él quiere, de verdad, Él tiene poder para salir de él. Y es una pena que nosotros no recibamos ese poder. Porque Él lo tiene, porque simplemente no vayamos a hacerlo. ¿Amén? Así que no basta solo con la fe. Hay que también levantarse como esa mujer y ir. Aunque te apretujen, aunque te puedan pisotear, apedrear, levantarnos y ir. Porque esa es la solución. No de último recurso, pero es la solución. ¿Amén? Así que el Señor puede hacerlo. Y bueno, yo espero que se haya entendido. Yo le di gracias al Señor por haber podido entender un poco más el por qué hay dos historias tan juntas que el Señor las pone ahí. Y bueno, pues Al final ves el propósito porque compara y el Señor da igual que sea chico, alto, pobre, como la mujer porque ya no tenía dinero porque se lo había gastado todo, o como Jairo que era rico, o más famoso, menos famoso, da igual. Él sabe hacer las cosas, sabe hacer las cosas y Él tiene poder para darnos. Si de verdad nosotros no le limitamos y no subestimamos el poder que de verdad del Dios que creemos y decir, no, Señor, yo sé que si voy al borde de tu manto en mi intimidad, aun cuando estoy desesperada y es la última solución, sé que va a salir poder de ti. ¿Amén? Pues seamos capaces de ponerlo en práctica también. ¿Amén? Bueno, el Señor os bendiga. Gloria a Dios, ha tardado menos de lo que dijo. No es como yo, ella